Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Saludos a todas las personas que el día de hoy nos sintonizan en esta nueva emisión de Polen al Aire. Les contamos que hoy estamos de fiesta, pues nos sumamos a la celebración de los 5 años de Canto de Sensontles, quienes también desde lo sonoro tejen las historias de lucha y resistencia desde los territorios. Así es, Janis, como Boca de Polen formamos parte de esta colectividad de la cual seguimos aprendiendo otras formas de comunicar desde la radio. También, desde la parte informativa, compartiremos con ustedes un reportaje especial sobre la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México frente a la violación del derecho a la protesta. Y desde las breves informativas, el compañero Thomas Zapf nos comparte una invitación desde Vicente Guerrero para participar en la ya tradicional Feria del Maíz. Y como cada semana, las voces de los corresponsales nos traen la información desde sus territorios. Soy Arturo Espinosa y junto a mi compañera Alejandra Carrillo arrancamos este Polen al aire. De fondo estamos escuchando una de las piezas que se utilizaron en el año 2024 del colectivo Altepe para el fondo de producción radiofónica de Canto de Sensontles, que también lo puedes consultar en nuestra página de internet. Canto de Sensontles es una colectiva conformada por radios comunitarias indígenas, organizaciones de la sociedad civil y comunicadores independientes que cada semana construimos un tejido de historias y realidades desde los pueblos originarios y movimientos sociales para que éstas resuenen en distintas latitudes. Esto se transforma en una revista radiofónica, un podcast, reels, fotogramas, postales e imágenes que se comparten en más de 70 radios de México y en redes sociales como una forma de utilizar los medios para reconocer y dignificar las formas tan diversas de habitar este territorio. Esta idea surge en el 2020, en plena pandemia, en espacios virtuales de diálogo para mejorar las condiciones en las que se hace la comunicación comunitaria, indígena y afrodescendiente en México, convocados en ese momento por la UNESCO. En estas mesas de reflexión, nuestra compañera Lupita Blanco, de Radio Nandía, desde Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca, lanzó este sueño, una idea de hacer producción en cadena, pero con un profundo sentido político y de resistencia. XHTFM 107.9 de FM, Radio Nandía, la radio que nos acompaña. Es siempre la pregunta que nos hacemos cuando estamos iniciando un proyecto nuevo, es ¿no basta con lo que ya hay o es necesario hacer algo más? Y pues todos caemos en la cuenta que sí, porque cada persona es un lenguaje propio, es un lenguaje mismo, y que compartamos ideas, que compartamos una ideología, una postura política, eso es lo que nos hace una colectividad. Entonces, Canto de Sensontles siempre fue como ir pensando en toda esta línea de vida, toda esta línea de luchas y de resistencias desde la comunicación, pensando que la comunicación comunitaria, pero particularmente la comunicación indígena, no es solamente tener el permiso o la concesión de radio, sino que hay muchas formas de hacer comunicación o de presentar al mundo estas formas de vida, ¿no? Y que pretenden resignificar la propia naturaleza porque pues lo mediático de los medios presentan otras ideas distintas de lo que somos los pueblos, o las mujeres, o los hombres, o los niños. Y Canto de Sensontles se pretendía ser un reflejo de toda esa demanda, más allá de ahora de lo legal, del reconocimiento constitucional. Ahora venía esa etapa de qué le mostramos al mundo, ¿no? ¿Qué le decimos al mundo de lo que hacemos en las redes y lo que queremos? Y me acuerdo que las primeras bases de este programa se, vamos a decirlo así, se tiraban como ideas, ¿no? La idea era tener en cadena nacional, conectadas a una sola hora, a las radios o a las emisoras indígenas, comunitarias y afro. La afro todavía no existía para entonces, pero ahora sí se puede decir que estamos hermanadas, ¿no? En una sola línea del tiempo, en una, quizá no en una sola línea musical, sino justamente que ese programa fuera un reflejo de todo este proceso de lucha. En estas mesas de diálogo también estaban representantes de medios públicos, quienes sin duda han sido una pieza estratégica para Canto de Sensontles y que éste se escuche en más de 15 estados de la República Mexicana. Guillermo Monteforte nos comenta de esta alianza estratégica y esta apuesta política de ocupar también los medios públicos con las narrativas comunitarias. Mira, como idea tiene muchos, muchos años compartido de muchas organizaciones, ¿no? Como Ojo de Agua, como también Boca de Polen, ¿no? Que hemos siempre hablado de lo importante que es que toda esta comunicación, esos contenidos que se van generando en las comunidades se puedan conocer de manera más amplia, ¿no? Como una forma también de integrar los medios de comunicación comunitarios a otros medios que tienen otro tipo de cobertura, ¿no? Entonces es algo que sí hemos, como una idea que hemos acariciado mucho tiempo y compartido muchas organizaciones, ¿no? Pero fue en una serie de reuniones en la UNESCO en medio de la pandemia, fue 2020, si no me equivoco, en 2020, que teníamos ahí nos invitaron a unas pláticas, unas discusiones, reflexiones sobre cómo mejorar las políticas públicas en los medios comunitarios, ¿no? Ahí estaba Ojo de Agua, estaba Boca de Polen, había varias organizaciones de la sociedad civil, había varios medios comunitarios y había organizaciones de gobierno, ¿no? Distintas instituciones de gobierno, ¿no? Y entonces en esta cuestión de esos diálogos que teníamos, se hablaba mucho de la necesidad de una mayor, de mayor contenido, de mayor presencia de contenidos indígenas en los medios públicos, ¿no? En las radios públicas, tipo Radio Educación, las radios estatales de los estados, ¿no? Del país, etcétera, etcétera, y también televisión se hablaba, ¿no? Y entonces con todo esto, me acuerdo que las personas que representaban estos medios decían, es que sí nos interesa, pero no tenemos esos contenidos, ¿no? Y de ese lado dijimos, nosotros tenemos esos contenidos y los producimos todo el tiempo, ¿no? Y entonces se dio este diálogo que se abrió una apertura diciendo, pues vamos a poner esos contenidos en los medios públicos, ¿no? Y Red México como que junta a varios medios públicos, ¿no? De comunicación. Y entonces a través de Red México hicimos un convenio y ese convenio fue fruto de una discusión también interna, porque ahí nos juntamos varias organizaciones, varias radios que nos conocemos desde hace varios años para ver qué podemos proponer, ¿no? Y de esa discusión pues salió la propuesta de Canto de Sensontles, ¿no? Fondo para la producción radiofónica comunitaria Canto de Sensontles 2023. La fiesta fortalece a la comunidad. Escuchamos este promocional del 2023 del Fondo de Producción Radiofónica de Canto de Sensontles y quienes participamos en este proyecto reconocemos este espacio como una oportunidad de aprendizaje constante y un ejemplo de cómo la tecnología, si se utiliza éticamente, acerca realidades, pues llevamos 5 años trabajando desde la virtualidad. Hemos también pulido nuestra manera de producir, rompiendo con esta falsa idea de que desde la comunicación comunitaria se carece de profesionalismo. Saraí Rivadeneira integrante de Radio Sinaca desde la Sierra Norte de Puebla, nos comparte cómo semana a semana se teje cada emisión de canto. Pues bueno, les cuento que desde Radio Chinaca hemos participado con aproximadamente de 3 a 4 programas en cada temporada, coordinando, ¿no? Esto quiere decir que nos identificamos algún tema, ya sea que lo proponen nuestros compañeros o compañeras, o ya sea que sale de alguna inquietud que traigamos nosotros. Proponemos el tema y luego vemos de todas las radios, colectivos y personas que integramos canto, quién quiere aportar a ese tema. Entonces hay una lista de a lo mejor 3 a 4 personas que van a hacer sus aportaciones. Nosotras, al momento de estar coordinando, pues le damos seguimiento a esas producciones, a que estén listas, hacemos un guión, narramos la historia, luego grabamos. Y en ese proceso de editar, masterizar, producir, pues también hay mucho intercambio con los compañeros y compañeras de canto. Algo bien importante es también la parte musical. Vamos pensando en qué música puede acompañar este tema, ¿no? Pienso que mucho, por ejemplo, en un programa de la temporada 11 que hicimos sobre mujeres indígenas con discapacidad, y bueno, ahí les cuento, ¿no? Nace de una inquietud que había en nuestra comunidad, donde una joven con discapacidad intelectual de 17 años estuvo desaparecida durante una semana. Entonces fue algo que nos movió como comunidad. Vimos que ya las personas que no tenemos una discapacidad intelectual somos súper vulnerables a los contextos que hay de inseguridad y también a la violencia institucional y a la falta de acceso a la justicia en los territorios. Entonces, ver a una menor de edad también con condiciones económicas adversas y con una discapacidad intelectual, pues nos dimos cuenta de que hay situaciones muy delicadas. Entonces ahí buscamos organizaciones que nos dieron testimonios muy valiosos y luego resonamos con otras organizaciones que están en Oaxaca y eso a través de la participación de aquí los compañeros y compañeras de canto. Entonces, pues nos mueve mucho, nos ofrece nuevas herramientas que finalmente devolvemos al mismo territorio, ¿no? Y entonces también la gente ahora conoce de otras iniciativas también de familias, de organizaciones que acompañan a mujeres indígenas con discapacidad, pues de una manera pues digna, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Sin duda estamos escuchando de manera muy resumida pero sustanciosa cómo ha sido el caminar de canto de Sensontles, que nos invita a escuchar todas las historias que desde ese espacio se comparten. Así es, Arturo, y le recordamos a la audiencia que Canto también se escucha por esta emisora y otras más, y pueden consultar esta información en la página cantodesensontles.org, y aparte de ubicar su estado o su estación para escucharnos, pueden escuchar y descargar los más de 200 programas que se han producido hasta ahora. Y para cerrar esta primera parte de Polen al Aire, los dejamos con una reflexión que Lupita Blanco de Radio Nandía hace al cómo apalabrar una idea que resulta del sueño de muchas y muchos en el camino de la comunicación comunitaria de muchos años, sigue en pie a 5 años. Y bueno, ya la demás historia se cuenta sola porque pues después se fueron sumando personas tan increíbles, tan creativas en lo radiofónico, que pues mi idea quedó así nada más solo en idea. Porque siempre el hacer y producir un programa grande y con esta apuesta tan, tan atrevida, pues se requiere de mucha gente talentosa. Y creo que es lo que tenemos que celebrar de Canto de Sensontles, que pues ha cumplido su cometida. Quizá nos falta porque pues siempre estamos como resolviendo otras cosas que no nos permiten a lo mejor al 100% participar, pero nuestro pensamiento, nuestra idea estará siempre ahí al lado de Canto de Sensontles y pues ahora como replicadores del programa y críticos también. Música. En la música estamos escuchando al trío Eminencia, que nos interpreta la pieza titulada El Perro. Esto ha sido compartido por las compañeras y los compañeros de Radio Guayacocotla de la Sierra Norte de Veracruz. Y pasando a nuestra parte más informativa, compartimos con ustedes el siguiente reportaje especial sobre la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por violaciones al derecho de la protesta y a la integridad personal de 27 personas por hechos ocurridos en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, en el 2024. Hubo violencia, omisiones y detenciones arbitrarias que vulneraron los derechos de manifestantes en Xochimilco, en la Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Arabia, nos habla de la situación de los derechos humanos en contextos urbanos como la CDMX. La defensa del territorio en la Ciudad de México es una problemática compleja porque se trata de un territorio urbano o en transición urbano-rural, y eso hace que la problemática esté atravesada también pues por todos los problemas de la urbanización, por ejemplo, del acceso a los servicios, a las redes de servicios, pues a las múltiples formas y vínculos de convivencia que representa la ciudad. Entonces, quizá lo primero a decir es una problemática muy compleja, no se da en los mismos términos que otras zonas rurales del país, aunque tiene una extensa superficie rural al sur de la ciudad, al suroriente de la ciudad. Pues la situación de la defensa, por lo tanto, pues atraviesa múltiples intereses y también complejidades organizativas, ¿no? Porque por un lado, pues está toda la lógica del capital empujando siempre el crecimiento de la marcha urbana, al interés inmobiliario, y por otro, pues también reconocer que es una ciudad donde hay un amplio marco garantista de derechos. La Constitución política de la Ciudad de México es un marco normativo muy garantista, y son el encuentro, digamos, de dos lógicas y dos intereses moviéndose en la disputa por la ciudad. Despojos en comunidades que derivan en protestas sociales y en represión. Tal es el caso de la alcaldía Xochimilco, que vulneró el derecho humano a la protesta social. Asimismo, denuncian que se llevaron a cabo detenciones arbitrarias con uso indebido de la fuerza. Fue en septiembre del 2024 que una manifestación que se hizo en defensa de la biblioteca comunitaria y que fue irrumpida por un grupo ajeno a la manifestación, que golpeó y disolvió de manera violenta esta expresión de protesta y de reivindicación. De ahí parte la situación por la que se genera esta recomendación. Entonces, cuando esta es irrumpida de esta manera, el primer señalamiento es que de actuación policial es que hay omisión, o sea, no se detiene esta agresión. Y después se detiene a 5 y se las llevan a al Ministerio Público en Tlalpan, y ahí sí se da una situación más claramente de intervención policial para desmantelar la protesta que se había hecho afuera y también contener la protesta dentro, y se ha acreditado a través de una investigación pues que hubo un uso excesivo de la fuerza, y por lo tanto hay una violación de derechos humanos tanto en el caso de la omisión como en el caso de algunas detenciones que no están claramente justificadas, como en el caso de lo que sucede en el Ministerio Público. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación por la violencia que hubo en la detención arbitraria de manifestantes en Xochimilco en el año 2024. Uno es que se abra una investigación clara, se deslinden responsabilidades, se abran los procesos de orden administrativo u otro tipo si fuera necesario. Dos, que en su caso haya una reparación a las víctimas, justicia para ellas a través de la investigación y reparación integral a través de una disculpa pública y también una reparación en los términos que se acuerde por la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, y también se pide a la Fiscalía que dé seguimiento a las carpetas de investigación que se abrieron ese día, tanto contra manifestantes como contra policías. Agradecemos la palabra de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Arabia. Soy Iván Fernández, hasta pronto. Y en información nacional, nuestro compañero Tomás Zapf nos comparte lo publicado por la red Todos los Derechos para Todas, Todos, Todes, quienes exigen seguridad para las y los defensores de los derechos humanos en México, así como la invitación desde Vicente Guerrero, Tlaxcala, para la Feria del Maíz. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce a otro gobierno del ejido Candelaria en Chiapas. En una sesión extraordinaria celebrada en la cabecera municipal de Tenejapa, Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un decreto con el cual reconoce la autonomía y autogobierno del ejido La Candelaria. La comunidad tzotzil en 2021 había iniciado el camino legal para que le fuera reconocido su gobierno comunitario como ejido. Ahora, dentro del plazo de 90 días, el Congreso Estatal, así como los gobiernos municipal y estatal, deben adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el ejercicio del autogobierno de la comunidad. Cabe señalar que las solicitudes por el reconocimiento de autogobiernos comunitarios se han dado a nivel de municipios, no así para ejidos o comunidades. Para más información, consulta chiapasparalelo.com. Ni una persona defensora agredida, desaparecida o asesinada más, exige la red TDT. El 21 de febrero, en el marco de una movilización en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, emitió un comunicado en el cual exigió un alto a la violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos. El organismo señaló que realizó esta manifestación para recordar, honrar y exigir justicia por las personas asesinadas, desaparecidas y agredidas por su labor de defensa de derechos humanos. Recordó que desde hace más de una década señala algo que el Estado se empeña en ocultar: que México enfrenta una crisis en materia de derechos humanos. Reivindicó la exigencia de protección integral para todas las personas defensoras, el cese inmediato a la criminalización de su labor y el acceso a memoria, verdad, justicia, dignidad y garantías de no repetición. Consulta redtdt.org.mx para conocer el comunicado completo. Se realizará la 28ª Feria del Maíz y Otras Semillas Nativas en Tlaxcala. El 14 de marzo se realizará la 28ª Feria del Maíz y de Otras Semillas Nativas en la comunidad de Vicente Guerrero, municipio de Españita, en el estado de Tlaxcala. La Feria del Maíz busca fomentar el acercamiento entre la población campesina, indígena y afrodescendiente para reconocer la variedad de maíz, para propiciar el intercambio de semillas, de saberes y conocimientos, y de esta forma promover acciones encaminadas a la soberanía alimentaria. En la Feria del Maíz, además de las exposiciones de semillas criollas y de otros cultivos como frijol, haba, calabaza y productos transformados, se realizan conferencias, actividades culturales, gastronómicas, rituales, informativas, organizativas y de convivencia comunitaria. Encuentra más información en gvgtlaxcala.org. Y como cada semana, compartimos las voces desde los territorios que nos hacen llegar desde Veracruz y Puebla. Esto en Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la pérdida en la pesca por el impacto ambiental que trae consigo el uso de químicos y de uso de bombas para la pesca. Esto en el estado de Veracruz. También hablaremos de la importancia de la educación comunitaria del CONAFE en comunidades originarias. Y escucharemos el testimonio de Arturo, un migrante que fue atrapado por el ICE en Pensilvania, en los Estados Unidos. Esto es Corresponsales en Red. En Polen al aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Vamos a Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz. Radio Yoltlactoli nos hablan de la pérdida en la pesca por el impacto ambiental que tiene el uso de químicos y también el uso de bombas para la pesca. Pesca desmedida en la comunidad de Berto Castillo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. La pesca ha sido una de las principales actividades de la comunidad de Berto Castillo en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Sin embargo, en los últimos años, debido a la pesca desmedida y factores ambientales, los peces, camarones, acamayas y cangrejos de río han disminuido. Esto nos platican dos de los habitantes de esta comunidad. Mi nombre es Lucas Francisco Cruz Hernández. Mi nombre es Filomeno Hernández Cruz. Que yo me acuerde que pues había mucha agua, ¿no? Pozos grandes, había peces grandes, todo tipo de pescado había, ¿no? Camayas, cozoles, techiches, cangrejos, todo eso había. Pero ahorita ya plano se acabaron, ya no hay nada de eso. Porque también el río se fue bajando, no sé, pero... O porque hubo mucha gente que pescaba, se fue acabando los pescados. Y luego también las crecientes iban cambiando, el río crecía mucho y ya iban cambiando. Partes donde había pozos grandes se perdieron. Aquí en la comunidad pues contamos con mucho manantial. Tenemos el estero que le decimos nosotros y si había pescado todavía nosotros pescábamos. Pues antes se echaba mucho veneno, ¿no? Entonces con eso pues se iba acabando los pescados, todo. Y yo pienso que por eso, ¿no? Se fueron acabando. Y también la gente fueron agarrando, pues, muchos pescadores, pues, aquí en esa región. Yo creo que también tiene que ver mucho lo que es el cambio climático, ¿no? Tiene que ver mucho con la contaminación también del medio ambiente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nos ha tocado, ¿no? Las sequías, si no hay lluvia, pues el río, los manantiales, pues se secan o bajan de su nivel, ¿no? El abuso de los recursos naturales van acabando con todo. Es importante cuidar de lo que la naturaleza nos provee, desde el pez más pequeño hasta el árbol más grande. Informo para Polen al Aire, Rosario Martínez. La educación comunitaria desempeña un papel fundamental en la formación de las y los estudiantes. Así nos lo cuenta Radio Sinaca desde la Sierra Nororiental del estado de Puebla. El CONAFE es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, SEP, que tiene como tarea brindar servicios de educación básica desde la primera infancia a niños y adolescentes que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación del país, en las que no es posible contar con un servicio educativo regular. Las y los educadores comunitarios son el puente que conecta a los niños y jóvenes de las comunidades rurales con el conocimiento y la oportunidad, a menudo trabajando en condiciones precarias y con recursos limitados, siendo el motor que impulsa el cambio en las comunidades más necesitadas. A continuación, una educadora comunitaria, originaria del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, nos comparte su experiencia en esta gran labor. Me presento, Jenny Abigail Luna Hernández, de la comunidad de Ocotla, del municipio de Ixtacamaxtitlán. Las dificultades que se enfrentan, una de ellas pues es el sueldo mínimo que nos brindan. Siento que no reconoce el esfuerzo, todo lo que conlleva ser un educador comunitario. Otra puede ser que la alta marginación de los pueblitos, pues incluso no haya luz, no haya agua, no haya una impresora, las aulas estén en malas condiciones, la lejanía para llegar a tu aula, la falta de transporte, la falta de empatía de los padres de familia. Reportó Mariana López desde Ixtacamaxtitlán. Y desde Radio Guayacocotla nos comparten el testimonio de Arturo, un migrante que fue atrapado por el ICE en Pensilvania, esto en los Estados Unidos. Compartimos la historia de Arturo, un hombre migrante que ha vivido en Pensilvania, en los Estados Unidos, desde hace ya 9 años, que en el mes de diciembre del 2025 lo agarraron en el aeropuerto de los Estados Unidos. A finales del mes de febrero lo dejaron salir porque tuvo que pagar una multa. Escuchemos este testimonio de Arturo. Ahí en el aeropuerto me detuvieron. Estuviste encerrado ahí 2 meses aproximadamente y que si no pagabas la fianza te iban a dejar otro mes. Que si no pagaba yo, porque me la estaban haciendo todos por un ticket que supuestamente no había pagado. Ya estando ahí, pues yo hablé con mi patrón y le dije, pues mejor vamos a pagar, total, si voy a quedarme 3 meses aquí encerrado, mejor pues pago una abogada. $18,000 que ya cobran este alcoyote para brincar. Pues prefiero pagar $5,000. Luego siempre está migración en el aeropuerto. Y como andaban de eso de las redadas y eso, me agarraron ahí. Nomás les digo que se cuiden porque ahorita ya migración ahí por todos lados. Ya nosotros ni en las gaseras pasamos. Ya nos traemos nuestro café, todo, ya nuestra comida, ya ni salimos del trabajo. Reportó para Polen al Aire, Angélica Tolentino. Hasta aquí los corresponsales en red, gracias por su escucha, soy Iván Fernández, hasta pronto. Es así como llegamos al cierre de esta emisión. Recuerde que todos nuestros programas están disponibles en nuestro portal web medios.bocadepolen.org/polenalaire. Parte de este programa fue realizado gracias al apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales. Gracias por escucharnos. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?